Bien, hermanos, buenos días. Paz y gracia del Señor Jesucristo con ustedes, con la Iglesia. Bien, nos toca, me toca en ese sentido, abordar la segunda mitad del capítulo 1 de la Carta a los Filipenses. Así que, si tienen Biblia, vayamos abriendo en la Carta a los Filipenses, y es la intención abordar desde el versículo 12 hasta el 30. Entonces, habíamos dicho la segunda mitad del capítulo 1 de Filipenses, más precisamente desde el 12 hasta el 30 queremos abordar y poner énfasis en algunas expresiones puntuales que Pablo expone y expresa en este breve pasaje, que yo he dividido en cuatro partes, ¿sí? Y vamos a tratar de abordarlo así. Punto 1, el Evangelio de Cristo no está preso. Punto 2, el vivir es Cristo, todo se trata de engrandecerlo a Él. Punto 3, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Y punto 4, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy, oh Dios Santo, por esta mañana que nos permites juntarnos aquí en este lugar con la firme intención, oh Dios mío, primeramente de ser funcionales como tu iglesia, y que, Señor, en el propósito que nos une podamos crecer, podamos ser edificados, podamos, oh Dios mío, ir aprendiendo a tener amor los unos por los otros, aprender a alabarte de manera conjunta. Señor, poder ser edificados por medio de las meditaciones y los mensajes, y también, Señor amado, poder en comunión compartir el pan y el vino, conmemorando, Señor Jesucristo, tu obra expiatoria en la cruz. Señor, te ruego que en esta hora seas tú, oh Señor amado, en mí para hablar, para exponer, y que estas palabras, que este mensaje, Señor Jesús, sea alimento para mis hermanos, que, oh Señor, nos nutra y nos enseñes, oh Señor Jesucristo, a vivir para ti y a poder perfeccionar nuestro cristianismo cada día más para tener realmente una vida auténtica en ti que te glorifica y que es de provecho a los demás hermanos. En el santo nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bien, como introducción, quería hablarles de algunos versículos de la primera parte. Más precisamente quiero empezar leyendo el versículo 6 de Filipenses 1, que así dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús el Cristo. El que comenzó la obra, haciendo referencia al Señor Jesús, la completará y perfeccionará hasta el día de nuestra reunión con el Señor Jesús. Y no puedo dejar de ver en este pasaje a Jesús como el perfecto escultor y nosotros como duras rocas que tienen que ser moldeadas a la imagen de Cristo. Y si lo vemos desde ese punto de vista, Él va a golpear tan fuerte como sea necesario para quitar de nosotros toda arista y toda punta amorfa que no se conforme realmente a su imagen, y más precisamente a la imagen de su carácter, a la imagen de su amor, a la imagen de su corazón, a la imagen de su mente. Y aquellas cosas Él las va a tratar una y otra vez, y las veces que sea necesario va a golpear, porque Él, como perfecto escultor, tiene el trabajo de completar su obra en nosotros. Y para mí eso realmente es un consuelo, de que sé que no vamos a hacer obras abandonadas u obras sin terminar, sino que vamos a ser terminados. Él va a concluir la obra que ha empezado en cada uno de nosotros, en ustedes, y lo va a hacer, y va a golpear y va a tratar nuestras vidas de la manera que Él considere tener que tratarlas, solamente con el único fin de conformarnos a la imagen de Él. El verso, Pablo también, seguido de esto, expresa desde el verso 9 y dice: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesús el Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Bien, dice que nuestro amor hacia el Señor, que nuestro amor abunde en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para alcanzar también a tener, aquí el concepto de conocimiento es buen discernimiento, para alcanzar a tener esa capacidad para juzgar y diferenciar entre lo falso y lo auténtico, entre lo superficial y lo interno. Se nos pide sinceridad y también ser irreprensible. Y aquí la palabra sincero tiene que ver con puro, pero ese puro más referido con autenticidad, más referido a la autenticidad. De hecho, la traducción de este vocablo tiene que ver con un compuesto de dos palabras que básicamente expresan juzgados por la luz del sol. ¿Sí? Cuando se refiere a sincero, se refiere a pureza, pero esa pureza juzgada a la luz del sol. Y esto tiene que ver con la forma en la que se verificaban la autenticidad de algunas obras. Se dice que una de las etimologías de la palabra sincera proviene de la composición del latín, que tiene que ver con sinecera, que significa sincera. Y habla más precisamente de que muchas obras para ese tiempo, las obras que no eran auténticas, que tenían fallas, que de alguna manera no estaban bien talladas, eran rellenadas con cera y pintadas. Se las rellenaba con cera, se las pintaban para que nadie se dé cuenta y se las hacía pasar como obras auténticas. Sin embargo, la manera de darse cuenta era a través de exponerlas al sol, ¿sí? Porque esas partes no brillaban. Entonces, si uno quería corroborar si es que la obra era auténtica o no, la exponía al sol para ver si es que tenía cera o no tenía cera. Entonces, el sello de autenticidad de algunas obras dice que tenía un cartel que decía sin cera, que era auténtico. Bueno, si esto es cierto, pues aquí se nos pide que nosotros seamos cristianos auténticos, o sea, cristianos que no estemos rellenados con cosas falsas, ¿sí? con apariencia de piedad, pero por dentro es todo puramente relleno falso. Se nos pide que seamos sinceros. Sinceras las mujeres, sinceros los hombres. Y en este sentido se nos pide autenticidad. Hay que entender que cuando se habla de sinceridad, se habla de autenticidad. Muchas veces el cristianismo, y aquí y en cualquier iglesia, es un cristianismo maquillado. ¿Sí? Se expresa un cierto carácter, cierta bondad, cierta sonrisa, pero todo es falso. Todo es puro maquillaje, todo es simplemente relleno. Porque cuando las cosas empiezan a tornarse un poco difícil, ahí realmente se sabe si es que son auténticos o simplemente era todo fingido. Se nos dice, el amor sea sin fingimiento. Sin sere, sin fingimiento. Y eso es algo, hermanos, que entiendo en el Señor Jesucristo que es muy, pero muy necesario tratar. Y ya vamos a llegar a este punto cuando ampliemos la última parte de este pasaje, que llega hasta el versículo 30. La forma práctica de darnos cuenta de esa sinceridad tiene que ver mucho con los frutos de justicia. De hecho, el versículo 11, Pablo escribe, llenos de fruto de justicia, llenos de fruto de justicia. Y la mejor forma de poder fructificar y estar llenos de fruto de justicia es por medio de permanecer en el Señor Jesús. Jesús mismo dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, nuestra autenticidad no se mide por la calidad de conocimiento bíblico que uno tenga, sino por la capacidad de aplicación sobre esos conocimientos bíblicos que haya adquirido. Bien, esa es realmente la sinceridad y el fruto que realmente Dios aprueba. Poner en práctica los conocimientos adquiridos para poder marcar el paso y el ritmo a los cristianos que de alguna manera van por detrás. Entonces, ¿existen falsos cristianos en las iglesias o cristianos no muy auténticos? La respuesta es sí. De hecho, una de las virtudes que tenía la iglesia en Éfeso, que se ve en el libro de Apocalipsis, es que ellos probaban a lo que se dice ser apóstoles y los hallaban mentirosos. Miren, si tuviéramos que ejercer de alguna manera ese criterio y ese sentido de prueba. Y de alguna manera se nos dice también que vamos a ir hacia el día del Señor Jesucristo, y ese día va a revelar todas las cosas. ¿Y saben qué es lo más humillante? Que las cosas se descubran en público. ¿Sí? No hay cosa más humillante que tu vergüenza, que tu falsedad sea descubierta, pero en público. Que cuando seas puesto a prueba a la luz, se descubra que era un cristianismo lleno de maquillaje, lleno de falsedad. Pues bien, para que eso no ocurra, es preciso que a la luz de las Escrituras nos estemos analizando constantemente, y que podamos entender y que podamos considerar dónde realmente está apoyado mi cristianismo. ¿Está construido de manera auténtica o está simplemente con relleno? Pues bien, si tiene relleno, yo le sugiero que se lo quite, que se lo saque, y que busquemos poner por obra ese cristianismo sincero y auténtico, porque de otra manera no habrá eficacia en ningún ministerio de la iglesia. No va a haber eficacia, va a ser falso, va a ser simplemente llamativo, por un tiempo va a estar de alguna manera va a generar cierta atracción, pero hasta que todo eso se pone al sol y uno empieza a ver las fallas y dice, pues bien, ya no me agrada, ya me doy cuenta que no es tan auténtico. Pablo dice, seamos auténticos e irreprochables. Que esa sea realmente la condición que como iglesia podamos experimentar y vivir en el Señor Jesucristo. Todas las cosas salen a la luz, ¿sí? Todas van a salir a la luz, de una u otra manera. El Señor Jesús va a hacer salir a luz cada una de las cosas. Pues bien, ahora a partir del versículo 12, a partir del versículo 12 y hasta el 18, Pablo, a modo informativo, describe en breves palabras la situación que él está atravesando y afrontando en Roma por causa del Evangelio. Y este breve pasaje del 12 al 18 tiene la firme intención de alentar a los hermanos de la iglesia de Filipo para que no estén angustiados por los padecimientos de Pablo allí en Roma, sino Pablo quiere hacerles conocer cómo esa adversa situación, de una manera extraña, contribuye al progreso, pone él, del Evangelio. Y vamos a leerlo del 12 al 18, Filipenses 1. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos de hecho predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. En pocas palabras, lo que el apóstol está transmitiendo es que todas las adversidades que está padeciendo por causa del Evangelio han llegado a detener a su persona, pero no han llegado a detener la obra del Evangelio. De hecho, esta parte de la meditación tiene como un título: el Evangelio de Cristo no está preso. Y ese, sinceramente, ese, a pesar de las adversidades de Pablo, el único motivo que a él le causa gozo es que el Evangelio no está preso, sino que sigue avanzando. Y la gran incógnita es, ¿se puede realmente, y hablando en literalmente, ¿se puede tener gozo en medio de una tribulación? La respuesta es sí. Pablo lo está demostrando. Uno puede atravesar una adversidad con gozo, con alegría, depende cómo o dónde esté puesta la mirada. Para los cristianos de hoy, esto es incomprendido. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a sufrir ni un rasguño por causa de su débil cristianismo. Y eso no debe ser así. Un débil rasguño, una blanqueada de ojos a veces ya es suficiente para que el hermano no quiera venir a la iglesia. ¿Qué pasó? No me saludó. Me miró mal. Están con cosas tan mínimas. A veces, no sé, tropiezan como si hubieran caído en un abismo. ¿Qué tuviera que decir Pablo realmente frente a esa circunstancia? Probablemente está con cadenas, confinado a una prisión, a una casa, no puede hacer, sin embargo, el gozo que él tiene es que la obra que el Señor Jesús le ha encomendado sigue vigente y sigue en pie. La fuente del gozo de Pablo no provenía de su buen estado, de su condición física, de su condición económica, sino tan solo de la eficiencia y eficacia de su servicio a Dios. En otras palabras, la preocupación de Pablo en medio de toda esta adversidad no estaba puesto en si es que él pasaría hambre o pasaría frío, si sería maltratado o torturado en esa prisión donde estaba detenido o en esa casa, sino que su verdadera preocupación radicaba en cómo iban a afectar esas adversidades a su ministerio. Miren qué diferente el parámetro que utiliza Pablo para saber entender una situación. Cuando llega la adversidad, lo primero que mide es cuánto afecta esto a mi servicio a Dios. Sin importar si es que él iba a ser maltratado, insultado, humillado. Eso, de alguna manera, la persona de Pablo pasa a un segundo o tercer plano porque él intenta ver las cosas de otra manera. Y esto de alguna manera nos enseña. De hecho, Pablo mismo, Lucas, reporta en Hechos 20:24, él escribe de esta manera, de lo que está diciendo Pablo: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál sería el parámetro? ¿Qué nos enseña el pasaje? Pues bien, tenemos que aprender a medir las situaciones, tenemos que aprender a medir las tribulaciones. Si de en medio de una tribulación usted se pone en primer lugar, usted siempre va a ser una persona amargada, triste, decepcionada, débil. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a enfocarse en usted mismo, va a enfocarse en su persona. Pero si logra enfocar realmente, o si logra priorizar su cristianismo, su cristianismo personal, o el cristianismo de su familia, o bien el cristianismo de la iglesia, les puedo garantizar que la mirada o atravesar esa tribulación va a ser totalmente diferente. Pero si piensan en ustedes, van a vivir amargados, van a vivir tristes, van a vivir decepcionados, desilusionados, pues Pablo de alguna manera nos está enseñando a priorizar la mirada frente a una adversidad, frente a esas complicadas situaciones que el Señor, por su sola potestad y soberanía, decide hacernos pasar. Pues bien, aquí yo veo que Pablo, de alguna manera, y con una virtud dada por el Espíritu, logra convertir este informe que hace de su estado y de las situaciones difíciles que está atravesando en Roma, de las adversidades de que tiene que atravesar, de sus propios enemigos. Cuando alguien tuviera que ver la situación de Pablo y quisiera a lo mejor verla de manera desalentadora, Pablo logra convertir este informe en algo alentador. De alguna manera le dice: quiero que sepan que todas estas cosas que ustedes piensan que son realmente malas, y lo son, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, y en esto me gozo, dice Pablo, y me gozaré aún más. ¡Wow! ¿En serio? O sea, estás con cadena, estás preso, confinado, probablemente atado un guardia a las 24 horas del día, sin intimidad. Y Pablo dice, yo estoy gozoso, gozoso por esta situación. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones no han logrado detener el Evangelio. Él escribe mucho más adelante a Timoteo, probablemente 10 años más adelante, dice en 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, nuevamente está preso, hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. Y ese es el parámetro que tiene Pablo para sentir gozo, para sentir satisfacción. No le importa que padecer él. Él está en segundo, en tercer plano probablemente aquí. Lo único que Pablo enfatiza es el ministerio, el servicio y satisfacer la voluntad de Dios. Detrás de... nos queda un poco construir cómo puede ser la escena de lo que Pablo está describiendo. Y él dice allí que muchos hermanos, y dice muchos hermanos, han cobrado ánimo y se atreven a predicar mucho más sin temor la palabra del Señor Jesús. Y es probable que muchos hayan presenciado las exposiciones de Pablo que con denuedo hacía la defensa o la defensa del Evangelio, y eso de alguna manera animaba a los hermanos. Si ver a Pablo que en esa circunstancia, aún con denuedo, se atreve a hablar la palabra sin temor, era causa de alentar a otros, de animar a otras personas a hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que sucede aquí. Hay otras personas que están mirando la situación de Pablo, pero no para desalentarse. Están mirando las tribulaciones de Pablo, pero no para sentir lástima de él, sino para ser inspirados por medio de esa tribulación para poder continuar con valor la obra que el Señor Jesús ya ha empezado por medio de Pablo. Realmente hay que tener virtud para convertir una tribulación en gozo. Sin embargo, somos llamados a eso, a convertir una tribulación en una situación que cause gozo. ¿Y sabe qué? No solamente en lo personal, sino también a nivel grupal. Que mi situación no entristezca a la congregación, sino que le cause también la misma satisfacción que debería causarme a mí para poder atravesarla con valor y sin temor, y que el Señor Jesús sea glorificado en todo ello. La segunda parte de esto es el vivir es Cristo, todo se trata de engrandecerlo a Él. Y vamos a leer desde el 19 al 26. Porque sé que por la oración de ustedes y la suministración del Espíritu de Jesús, el Cristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para el provecho de ustedes y gozo de la fe, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez, la gloria de ustedes de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Bien, Pablo de alguna manera entendía que toda esta tribulación que a él le tocaba atravesar y padecer era algo temporal, ¿sí? Entendía que no era el término de su vida terrenal. Simplemente tenía que atravesar toda esta tribulación, pero no era el término de su vida, sino algo temporal. entendía que por las oraciones de los hermanos y por la ayuda del Espíritu Santo iba a ser librado de esta situación. Probablemente los enemigos de Pablo buscaban intimidarlo con todos estos ataques, con sus acusaciones, porque querían doblegar su fe y su creencia. Sin embargo, la esperanza de Pablo en Cristo Jesús en toda esta tribulación está intacta, intacta. Tenía plena certeza y certidumbre de que Dios estaba con él y que Dios jamás lo abandonaría. Los hombres suelen fallar. Aquí en esta congregación los hombres van a fallar, las mujeres van a fallar. No pongan la esperanza en las personas, no pongan la esperanza en los hombres. Pongan enteramente su esperanza en Dios, el cual no falla. Y la Escritura da testimonio de que todo aquel que en él ha confiado jamás ha sido avergonzado. Cielo y tierra podrán pasar, pero su palabra y su promesa no pasarán. Lo que Dios dijo lo cumplirá y lo establecerá sobre todos aquellos que esperan en él. Pablo dice: yo sé que o por vida o por muerte, Cristo no me va a abandonar. Lo que él dijo lo cumplirá, él no me va a defraudar. Yo tengo plena certeza en él, yo voy a esperar en él. Si tengo que morir, voy a morir magnificando el nombre de Cristo. Y si tengo que vivir, voy a vivir para glorificar el nombre de Cristo. De una u otra manera, Cristo será magnificado. Y esto realmente es glorioso, eso es realmente admirable. Me cautiva la expresión que Pablo dice, que sea Cristo engrandecido, engrandecido, magnificado en mí. Palabras realmente inspiradoras, y más sabiendo que Pablo no es un poeta, no está componiendo poesía, está con cadenas, está detenido, y desde esa condición se atreve solamente por el Espíritu a decir que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y eso también nos pone a nosotros en una gran responsabilidad, porque no se trata solo de que Pablo tiene que magnificar a Cristo en su cuerpo, sino cada uno de nosotros tenemos que alcanzar esa misma virtud de poder hacer que Cristo se vea grande en nosotros, en nuestro cristianismo. De alguna manera somos una especie de lupa por medio de la cual el nombre de Cristo es engrandecido. Las virtudes de Cristo son magnificadas. Eso es nuestro trabajo. Nuestro cristianismo tiene que tener ese efecto, que de alguna manera las personas que se atrevan a mirar nuestra vida puedan ver simplemente el nombre de Cristo más grande de lo que pueden concebir su mirada, para poder quedar sorprendido y decir: wow, esta persona realmente tiene convicción en algo que ha creído y que de alguna manera me impulsa a seguir. Así también como Pablo hace su exposición delante de los reyes y delante de Agripa y Berenice, que cuando termina la exposición el rey dice: por poco me persuades a ser cristiano. Con cadenas, un hombre con cadenas hablándole a un rey con toda su pompa, de alguna manera está convenciéndolo de que la posición que tiene él es mejor que la que tiene el rey. Y eso es virtud, eso es magnificar a Cristo en tu propia vida, en tu propio cuerpo. Y ese es su trabajo, hermanos, ese es mi trabajo, el trabajo de ustedes, hacer que Cristo se vea grande en su trabajo secular, en su familia, con sus parientes, aquí en la congregación, fuera de la congregación, estando reunido con gente incrédula, en todo lugar. Esa es la virtud que todo cristiano debe alcanzar. Y que detrás de las tribulaciones que le toque atravesar, no anden derrotados, sino que puedan andar gozosos, con virtud. Porque si realmente se los ve cabizbajo, encorvado, ¿qué clase de inspiración puede generar eso en otra persona que no cree en Cristo? Pues bien, que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, dice Pablo, que de alguna manera podamos alinear nuestras vidas, aún con el ruego de David, el salmista, cuando dice: engrandeced a Jehová conmigo, y tiene la misma connotación, engrandeced, engrandeced a Dios. Y Pablo continúa diciendo también una de las expresiones más destacadas, más sorprendentes y maravillosas, plasmadas en sus cartas, que es: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El único sentido de permanencia en este polvoriento mundo tiene que ver con glorificar a Cristo. Ese es el deseo de Pablo. Dice: no encuentro otra razón para permanecer en este mundo, excepto que mi vida sea enteramente para Cristo y para suplir las necesidades de la iglesia. Y si uno dice: bueno, Pablo, la iglesia ya está completa, no necesita nada, tu tarea está concluida. Pablo dice: pues bien, quiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y está hablando de fallecer. Está hablando de fallecer. Ruego que el Señor nos acerque y nos dé esa virtud. ¿Por qué razón, y hablando en términos sinceros, por qué razón el cristiano le tiene terror a fallecer? Es muy probable porque su vivir no sea Cristo, entonces su morir no va a ser probablemente ganancia. Una de las razones por la cual nos aterra la idea de fallecer es porque no estamos viviendo en Cristo. Entonces, no hay realmente una certeza plena de que nuestro fallecer sea ganancia. Pues bien, quiere que su morir sea ganancia, que su fallecimiento realmente represente una ganancia. Pablo nos da la respuesta: haga que su vivir sea Cristo. No encuentra Pablo otra razón para permanecer. Todo lo que tiene el mundo, sus deleites, sus deseos, sus pasiones, sus atractivos, nada puede superar la belleza de Cristo. Nada, absolutamente nada. Pablo no tiene ojos para otra cosa sino para Cristo. Pues bien, Pablo es simplemente un cristiano, así como tú, así como yo. Y Pablo en el Espíritu también dice: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pues bien, ¿qué entendemos detrás de esto? Que también es nuestro trabajo alcanzar esa virtud de decir: para mí, el único sentido de vivir en este mundo es Cristo. Para que también el día que tenga que partir, sé que voy a partir para mi ganancia, porque también las Escrituras nos expresan que el mundo nada puede ofrecer y nada de este mundo es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Nada en este mundo es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse a su debido tiempo. Por lo tanto, el único sentido de permanencia en este mundo para cada cristiano tiene que ver con Cristo, y fuera de Cristo, y solamente con Cristo y nada más que con Cristo. Y fuera de Él, como dice el Salmo 73, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Parece simplemente una composición literaria, ¿verdad? Pero debe ser real, debe ser verdad. Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. La única razón para que nuestro morir sea ganancia es que nuestro vivir haya sido Cristo. De otro modo, el término de nuestra vida terrenal será terrorífico. Yo he escuchado testimonios y he visto también algunos cristianos fallecer en paz, y he escuchado el testimonio de que otros cristianos han visto el fallecimiento como algo extremadamente terrorífico. Le tenían terror. Sí, yo obviamente no puedo hablar aún de eso porque estoy acá en pie. Sí, ruego al Señor que me dé y me otorgue esa virtud el día que tenga que atravesar ese río, ¿sí? Simplemente para también tener esta virtud que Pablo expresa. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Entonces, para Pablo, el único sentido de permanecer en este polvoriento mundo tenía que ver solamente con satisfacer los propósitos de la obra de Dios en beneficio de la iglesia. Y fuera de eso, no encontraba razón alguna para permanecer. Pablo dice, sé que tengo que continuar, pero solo por causa de que tengo que concluir los propósitos de Dios con la vida de la iglesia, con edificar la iglesia. Pues bien, otras citas que hablan aquí del sentir de Pablo, yo les voy a leer dos citas más. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Segunda de Corintios 5:8 dice, pero confiamos si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, dice Pablo, y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¡Qué virtud! Realmente. Una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Expresarlo desde la sinceridad del corazón. Decir, yo realmente quiero estar hoy ausente ya de mi vida porque anhelo estar presente en Cristo. Pero no es algo que se ve en el cristianismo de hoy. Antes, por el contrario, se ve un cristianismo mucho más aferrado y enraizado a este mundo, decir, no quiero ir todavía con Cristo. Quiero seguir disfrutando del pecado y de la maldad y de la vanidad del mundo y todavía no quiero estar con Cristo. Así es, hermanos. Así es. Ese es el cristianismo que de una mala manera hemos heredado en todas estas décadas, que ha sido simplemente un cristianismo maquillado. Pues ahora es nuestro trabajo entenderlo, profesarlo de la manera correcta. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué anhelaríamos? Que el día, a veces uno imagina que el día que tengamos que comparecer en el tribunal de Cristo, siempre imaginamos que nuestra vida se va a proyectar, ¿verdad? Él dice, el día que se proyecte mi vida allá en los cielos, espero que tan solo por la misericordia del Señor se encuentren algunos fragmentos que le glorifiquen. Porque no espero llegar de otra manera, sino que Él sea glorificado por medio de nuestra débil vida. Lo anhelo para ustedes, lo anhelo para mí. De otra manera va a ser vergonzoso. Va a decir, bueno, fulano de tal, o mengano o mengana, ¿sí? Fueron cristianos en la tierra, se estuvieron en una congregación llamada IBI. Vamos a proyectar su vida, a ver, en todo ese peregrinaje de usted, ¿qué momento de ese peregrinaje fue algo que magnificó el nombre de Cristo, que engrandeció el nombre de Cristo? Y yo espero que haya muchos momentos, por no decir todos los años que nos quedan desde ahora. Finalmente, la tercera parte de esto es firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes. Del 27 al 28 Pablo escribe, solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verles o que esté ausente, escuche de ustedes que están firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación. Los cristianos tenemos un enemigo en común y deberíamos estar, lo voy a decir de nuevo, los cristianos tenemos un enemigo en común y deberíamos estar luchando unánimes contra ese enemigo. Es triste y lamentable ver cómo en las iglesias los cristianos están luchando entre ellos mismos. Y no debería ser así. Deberíamos estar luchando unánimes contra el enemigo de afuera. Sin embargo, triste es ver cómo las mujeres hablan mal de otras mujeres. Una mujer, un grupo acá le habla mal al otro grupo allá y el otro grupo allá. Los hombres también, unos con envidia, otros con celo. Eso es deplorable. Es amargo realmente. No debería ser así, sino Pablo dice, estén firmes en un mismo espíritu y unánimes. De otra manera, toda la eficacia del ministerio será realmente un fiasco. Será realmente un fiasco. El esfuerzo que se pudiera hacer por tratar de servir a Dios por medio de un ministerio piadoso, se ve de manera ineficaz por medio de estas situaciones. Pablo dice, sean dignos del Evangelio de Cristo. Seamos dignos, teniendo una misma mente, un mismo sentir, una misma causa común y la capacidad de luchar juntos en esa misma causa y en la defensa del Evangelio. La solicitud de unidad de parte de Pablo es reiterada en sus cartas. Incluso en esta misma carta se menciona en dos ocasiones, tanto en el 4:1 y 2 como en el 2:2, Pablo sigue hablando de unidad. Menciona el caso de Bodia y Sintique, que eran dos hermanas que estaban divididas, sin el mismo sentir. Y es obvio que la unidad es necesaria para la vida de la iglesia. Jesús mismo en su oración por nosotros lo expresó en Juan 17:20. Jesús está orando por sus discípulos y hace extensa esa oración por nosotros, y lo que pide Jesús por nosotros dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense que no le dicen para que ellos sean deslumbrantes, mentes brillantes, bíblicas, de que sean uno, que haya unidad, para que el mundo crea. Entonces, cuán necesaria y vital es la unidad en la vida de la iglesia. Pablo dice, Jesús dice, separados de mí, nada van a poder hacer. Pero concentrados en Él, realmente vamos a dar fruto. En Corintio Pablo escribe, les ruego por lo tanto, hermanos, 1 Corintios 1:10, por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Efesios 4:1, yo por lo tanto, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que entender de una vez por todas que hasta que no haya unidad, o hasta que la unidad no sea una realidad en la vida de la iglesia, los servicios serán ineficaces. No se trata de mentes intelectuales, sino principalmente de la puesta en práctica de los conocimientos que en el Señor Jesucristo vamos adquiriendo. No hay satisfacción en ver que alguien ha adquirido cierto conocimiento, pero que jamás lo ha puesto en práctica. Los fariseos eran así. Jesús le dice, escuchen lo que ellos enseñan, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Dicen y no hacen. La unidad sincera entre los hermanos es nuestro único sacrificio de olor grato que realmente puede deleitar al Señor. La unidad sincera de los hermanos en la iglesia es el único sacrificio de olor grato que puede deleitar al Señor. Les voy a leer el Salmo 133:1. Salmo 133:1. Vean cuán bueno y cuán delicioso es, qué cosa, habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aarón es el sumo sacerdote, y baja hasta el borde de sus vestidos, como el rocío de Hermón, las montañas, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, la única o lo único que le da satisfacción a Dios es la unidad en armonía de los hermanos. Tal acción nuestra en unidad es como un perfume sobre nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesús. La única manera que tenemos nosotros de perfumar o de ser ese óleo fragante es la unidad. Si no hay unidad, lo único que podemos ofrecer es hediondez. ¿Alguno aquí se ha perfumado con hediondez? ¿Con olor a caca de perro? Antes gastan dinero en perfumes y en los mejores, quizás, ¿no? Pues bien, el Señor Jesús, como sumo sacerdote, de la manera que también expresa el texto de Levíticos, tenían un óleo especial, que era también el óleo de la unción, que solamente el sumo sacerdote podía ser ungido con ese óleo. Si hacemos una representación, ese óleo para nosotros o nuestro trabajo como iglesia es esa unidad que puede realmente perfumar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, recorrer su barba y llegar hasta sus vestidos. La unidad, no hay otra cosa, solamente la unidad sincera entre los hermanos. De esa manera vamos a recibir bendición y vida eterna, porque dice: así como el rocío fertilizador sobre las montañas produce un verdadero fruto, así también la unidad sincera entre los hermanos recibe bendición y finalmente vida eterna. Pero si no hay unidad, si hay habladurías entre unos y otros, ¿qué perfume hediondo que se está fabricando para poder acercarse al Señor? Y última parte de esto: todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Alentador, ¿no? ¿Quiénes quieren vivir piadosamente? Amén, van a padecer persecución, es una garantía. Dice el verso 29: porque a ustedes les es concedido, y la palabra concedido es don, es un regalo. A ustedes Dios le da un regalo, dice a los filipenses, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que sufran, que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oyen que hay en mí. Bien, finalmente el sufrimiento aquí es presentado como algo privilegiado para los cristianos. Algo que realmente es... no todos son dignos, por decir de alguna manera, de padecer persecución por causa del nombre de Cristo. No todos son dignos de esa virtud, de ese don. Y la pregunta es: ¿en serio? ¿Es en serio? Es en 2 Timoteo 3:12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y díganme si no es cierto. Aún en las escalas más, más pequeñas, cuando uno realmente quiere leer la Biblia, quiere enfocarse en Cristo y empieza a orar por las mañanas, empieza a buscar, el otro hermano dice: ahí está, ya se está haciendo el santurrón, ya se cree el Cristo, y ya empiezan a despreciarlo. En vez de que genere alegría, no, genera celo. En vez de decir: no, es fanático. Pues bien, falta todavía, eso es el 1% de lo que hay que padecer. Pues bien, sé que hablar de sufrimiento no es alentador, humanamente hablando. Bien, humanamente hablando, que se nos diga que vamos a padecer y que vamos a sufrir no es alentador. Pero los que tienen los ojos puestos en Cristo Jesús y su voluntad subordinada al Señor, esto es un gran privilegio. Sufrir por causa de un cristianismo auténtico es un privilegio para la vida cristiana. Pablo le escribe en 2 Timoteo 2:12: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. El relato de lo que había padecido Pedro y Juan en Hechos 5:40 dice así: y convinieron con Él, y llamando y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Eso es virtud, amigos. Eso realmente es virtud. Pablo dice, y no solo esto en Romanos 5:3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pedro escribe, para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, padecer por causa de Cristo para un cristiano auténtico es considerado un privilegio, porque se trata de la oportunidad de poder glorificar a Dios en medio de esas difíciles situaciones. Es allí donde nuestro cristianismo se pone a prueba, y es allí donde nuestro cristianismo de alguna manera se define como auténtico o como falso. Porque alardear de buenos cristianos puede ser de la boca para afuera, como se dice, un dicho. Pero la autenticidad se ve por medio de poner a prueba. Cuando nos llega la luz, por decir de alguna manera, cuando llega esa prueba, ahí se va a ver si somos con cera o sin cera. Si somos auténticas obras de Cristo terminada y pulida, que actúan en amor, que son sinceras, verdaderas, auténticas, que ama al hermano y que no lo critica y que realmente vela por él, se ve a través del padecimiento. Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción. No le dice, en el mundo tendrán felicidad y muchas sonrisas. No, en el mundo tendrán aflicción. ¿Pero qué más? Pero confíen, le dice. Yo he vencido al mundo y de alguna manera Él lo va a vencer también en nosotros. Pues bien, luego de mirar este pasaje de Filipenses del 12... 1 del 12 al 30, desde muchos puntos de vista, desde muchos ángulos, solo encuentro en lo personal un mensaje que sobresale sobre todo el relato, y es: vivan para Cristo, vivamos para Cristo, vivamos para la eternidad, vivamos para ese cuadro glorioso, vivamos solamente enfocados y enfatizados en Cristo los días que nos restan de nuestras vidas, que podamos decir, para mí también el vivir en este mundo solamente tiene que ver con Cristo, y si por causa de Cristo tengo que padecer necesidad económica, desprecios, en fin, gloríese por medio de esas situaciones. Tenemos que entender que ser la iglesia de Cristo en esta edad presente es un privilegio. Que seamos la iglesia de Cristo hoy, en esta edad, en este tiempo, en esta década, en este año, es un privilegio que el Señor Jesús nos ha concedido. Formar parte de su obra, formar parte de su ejército. No nos veamos ajenos al trabajo bíblico de los apóstoles. De alguna manera tenemos que sentirnos identificados en el mismo canal. En la misma senda tenemos que sentirnos identificados, poder cantar las alabanzas del Señor Jesús, las alabanzas de Sion, en medio del campamento enemigo, en medio de tanta gente incrédula. Se nos llama a vivir una vida mucho más excelente. Entonces nuestro trabajo es peregrinar hacia esa vida mucho más excelente. Vivamos para las cosas celestiales. Como lo tomaba de un devocional, entreguemos lo mejor de nosotros por lo eterno de Él, y lo débil nuestro por lo supremo de Él. La paz del Señor Jesús. Hermano.